Son las 7, las 6 en Canarias. Radio Nacional de España. Servicios informativos. Buenos días. Estados Unidos ha entrado en el conflicto entre Israel e Irán atacando tres instalaciones nucleares en territorio iraní esta madrugada. El presidente estadounidense Donald Trump ha asegurado en un discurso a la nación que ahora Irán debe aceptar poner fin a la guerra entre ambos países. Carlos Bueno. Si no lo hacen, dice Trump. This cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Sufrirán ataques mucho peores de lo que ha vivido Irán en los últimos 8 días, algo que la República Islámica parece haber ignorado, ya que hace apenas unos minutos ha reanudado su lanzamiento de misiles contra el centro de Israel. La Organización de la Energía Atómica de Irán ha lanzado un comunicado en el que han denunciado los bombardeos estadounidenses y han instado a la comunidad internacional a defender los intereses legítimos de su país. Además, han asegurado que estos ataques no comprometen la industria nacional nuclear, ya que dicen que continuarán los esfuerzos de miles de sus científicos y la motivación de sus expertos revolucionarios. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha confirmado la colaboración del Estado judío en la operación estadounidense y ha agradecido a Estados Unidos su apoyo contra el que ha asegurado es el régimen más peligroso del planeta. Continúan siendo días difíciles para el Ejecutivo Socialista, quienes no ocultan su preocupación de las consecuencias que está ocasionando el caso Cerdán y las investigaciones de la UCO. Aún así, desde el Partido Socialista defienden la continuidad del gobierno progresista. Montse Mínguez explica que la legislatura no está acabada. Palabras en su primera entrevista tras asumir el cargo de responsable de organización del partido en el programa 360 de Televisión Española. Yo oigo que la legislatura está agotada. Y creo y pienso que tenemos el aval suficiente con los resultados económicos que hay encima de la mesa como para seguir adelante hasta el 2027 y los años que los ciudadanos nos permitan hacerlo. Las altas temperaturas y la inestabilidad por las tormentas y el viento aumentan el riesgo de incendios y dificultan las labores de extinción de los ya declarados. Mirada puesta en Cataluña, especialmente en Granyena de Segarra, que se ha dado por estabilizado a última hora de este sábado. Desde Protección Civil han apuntado que las condiciones han mejorado, por ello este sábado también se ha desactivado la alerta del plan InfoCat, aunque se mantiene la prealerta para su seguimiento. Según datos provisionales de agentes rurales, el incendio ha afectado una superficie de 472 hectáreas. Y otro incendio, esta vez en Zalamea La Real, en Huelva. Un dispositivo del plan Infoca ha estado trabajando toda la noche sobre el terreno. En unos minutos se espera que se reincorporen los medios aéreos. Los efectivos terrestres han tenido que luchar contra las fuertes rachas de viento y la gran cantidad de vegetación que han dificultado las tareas de extinción. Y como les decimos, unas altas temperaturas que nos van a seguir acompañando durante la jornada con valores que pueden rozar los 40 grados. En especial en puntos como Córdoba o Zaragoza, en otras zonas de Andalucía, las temperaturas rondarán los 37 a 38 grados de máxima, al igual que en puntos de Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia o Cataluña. La jornada se prevé con bastante estabilidad, con cielos pocos nubosos o despejados. Sin embargo, una dana que entrará desde el Atlántico variará un poco la meteorología, porque registrarán lluvias y tormentas acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento, sobre todo en la mitad noroeste peninsular. Por todo ello, la Agencia Estatal de Meteorología va a activar avisos amarillos y naranjas por esos fenómenos en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana. Y en los deportes, celebración en Oviedo porque el equipo asturiano ha logrado el ascenso a Primera División este sábado después de ganar al Mirandés. Sí, ha sido una alegría muy grande para todos. Estamos todos encantados. Increíble, esto es un día histórico. Es el día que se merecen los ovetenses y todos los asturianos, incluidos los de Gijón. Felicidad. Remontada en casa con una eliminatoria que se resolvió en la prórroga y que la afición del Oviedo nunca olvidará. Hoy continúa el fútbol con el Mundial de Clubes. El Real Madrid se enfrenta al Pachuca a las 9 de la noche en su segundo encuentro de competición. Y continuamos con el motor. El circuito de Mugello acoge el Gran Premio de Italia de MotoGP con Marc Márquez saliendo desde la pole, carrera a las 2 de la tarde. Y en tenis, no antes de las 3 de la tarde, final del torneo de Queens. Carlos Alcaraz se mide al checo Lechecka para intentar proclamarse campeón del torneo por segunda vez en su carrera. Sigan informados en esta sintonía y en la web rtv.es. Radio Nacional de España.